Estos son los titulares del sábado 23 de abril. Las fuerzas rusas declaran victoria en Mariupol, Ucrania. El director general de la ONU se reunirá por separado con mandatarios de Rusia y Ucrania para avanzar en las conversaciones de cese al fuego. Y Alemania dice que el diálogo entre el canciller alemán y el primer ministro de Japón es una muestra de solidaridad. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Fuerzas rusas llevan semanas asediando la ciudad de Mariupol, este de Ucrania. Aunque les ha sido difícil conseguir el control del puerto clave, los comandantes han dicho que sus tropas han logrado su objetivo. Los enfrentamientos en la ciudad se han centrado en un gran complejo siderúrgico que se ha convertido en un lugar de resistencia para las tropas ucranianas y refugio para muchos civiles. Igor Konashenko, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo que el complejo ha sido bloqueado. El presidente Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas que bloquearan el lugar y no lo asaltaran. Konashenko dijo que la situación en Mariupol ha vuelto a la normalidad y que los residentes pueden caminar por las calles en libertad, sin tener que protegerse de los ataques de los que llamó nazis ucranianos. El portavoz también señaló que la Fuerza Aérea Rusa está atacando objetivos militares en otras zonas. Sin embargo, en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, un edificio residencial y el mercado principal resultaron afectados durante un bombardeo. Funcionarios ucranianos informaron que una persona murió y 6 resultaron heridas en estos incidentes. Analistas creen que el 9 de mayo podría ser un día crítico para la invasión, ya que es la fecha en la que los rusos celebran la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los expertos creen que Putin desea hacerse con el control de más áreas en el este y sur de Ucrania para entonces. La vicealcaldesa impuesta por Rusia en Mariupol ya ha dado a conocer que en dicha fecha se celebrará un desfile militar en la ciudad. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se reunirá el martes en Moscú con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y 2 días después en Kiev con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Un portavoz de la ONU dijo a los reporteros el viernes que Guterres visitará Moscú. Ahí sostendrá una reunión de trabajo con Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, y posteriormente será recibido por Putin el martes. El portavoz señaló que el director general de la ONU espera hablar sobre lo que se puede hacer para silenciar las armas, ayudar a la población y permitir que quienes necesiten salir cuenten con un traslado seguro. La ONU dio a conocer que después Guterres viajará a Ucrania para dialogar con el presidente Zelensky y Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores, el jueves. El director general de la ONU ha exhortado en repetidas ocasiones a Rusia a ejercer la moderación. Después del comienzo de la invasión, Guterres ha hecho llamamientos para un cese al fuego por razones humanitarias con el fin de frenar las víctimas civiles. Los pescadores japoneses se preparan para la temporada anual del salmón en el Océano Pacífico Norte. Saldrán a faenar más tarde de lo previsto debido al retraso en las conversaciones sobre pesca por la invasión rusa de Ucrania. La Dirección de Pesca de Japón anunció el sábado que las negociaciones en línea con Rusia habían concluido con éxito y que las dos partes planean firmar un acuerdo a principios de la semana que viene. La pesca de arrastre del salmón y la trucha comienza tradicionalmente el día 10 de abril en la zona económica exclusiva de Japón, en aguas frente a la norteña prefectura de Hokkaido. Cada año, antes del inicio de la temporada, funcionarios gubernamentales japoneses y rusos se reúnen para discutir los detalles operativos. Las últimas conversaciones se retrasaron hasta el 11 de abril. Japón ha acordado pagar una tarifa de cooperación anual a Rusia por valor de entre 1.600.000 y $2.300.000, dependiendo de las capturas. Esto se debe a que la mayoría del salmón y la trucha capturados en el océano se originan en ríos rusos. La tarifa mínima de este año se ha reducido en aproximadamente $500.000 a raíz del descenso de las capturas en años recientes. La cuota pesquera de esta temporada se ha establecido en 2.050 toneladas, la misma que la del año pasado. Las conversaciones de este año se consideran inusuales en medio de las sanciones que países como Japón han impuesto a Rusia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Christian Hoffmann, portavoz del gobierno de Alemania, ha dicho que la próxima visita del canciller Olaf Scholz a Japón es una importante muestra de solidaridad entre los dos países. Hoffmann hizo este comentario el viernes y confirmó que Scholz visitará Japón el jueves y el viernes. El mandatario planea reunirse con el primer ministro japonés, Kishida Fumio, el primer día. Se prevé que los dos líderes discutan la invasión rusa de Ucrania antes de la cumbre del G7, que se celebrará en junio. Este año Alemania ostenta la presidencia rotativa del grupo. Será la primera vez que Scholz visite Asia desde que accedió al cargo en diciembre. Recientemente, Alemania ha dado importancia al refuerzo de la cooperación de seguridad con Japón en medio de la creciente sensación de prudencia respecto a China. El titular del ejército de Myanmar ha renovado su llamamiento para un cese al fuego y conversaciones de paz con líderes de las minorías étnicas armadas de todo el país. Se considera que esta decisión es un intento de impedir que estos grupos apoyen el movimiento prodemocrático. El viernes, la televisión estatal emitió en repetidas ocasiones un discurso de Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en el que invita a los grupos a unirse al diálogo y les ofrece reunirse en persona con ellos. El titular de la Junta Militar le solicitó que registren a sus representantes para el 9 de mayo y dijo que el ejército hablará de manera honesta y abierta. En Myanmar existen cerca de 20 grupos étnicos minoritarios que buscan una mayor autonomía. Casi todos se han distanciado de los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas prodemocracia desde el golpe de Estado del año pasado. No obstante, algunos grupos, principalmente en el norte y este del país, se han aliado con las fuerzas prodemocráticas después de que le solicitaran apoyo para entrenamiento de combate. Expertos japoneses sobre la asistencia a los refugiados han pedido que se ofrezca apoyo a los evacuados de Afganistán y otras zonas de conflicto, similar al que se está dando a los ucranianos. Ogawa Reiko, profesora de la Universidad de Chiba, y Orii Norimasa, director representante de Pathway Japan, hablaron en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón en Tokio el viernes. Ogawa estudia políticas de inmigración y se desempeña como asesora del examen de refugiados para el gobierno japonés. Pathway Japan es una organización del sector privado que ofrece apoyo a los refugiados. El gobierno nipón está aceptando a evacuados de Ucrania y proveyendo fondos para sus gastos de viaje y la vida diaria, así como varios tipos de asistencia en cooperación con gobiernos locales y ONGs. Orii dijo que la acción del gobierno es inusual y pidió a las autoridades que ofrezcan un apoyo similar a los evacuados de otras zonas de conflicto, incluido Afganistán. Ogawa afirmó que las personas en Afganistán están desesperadas, ya que piensan que se han olvidado de ellas. Dijo que es difícil explicar por qué la respuesta del gobierno a los ciudadanos ucranianos no se aplica a los evacuados de otros países. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.